Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ayer, en torno a confirmaciones, a ciertos acomodos y me parece a una evidencia que se puede volver notoria y notable mirando la portada de un diario. Alcanza y sobra para el microclima, para los que pueden reproducir la noticia y a partir de el no argumento, hablar sin decir nada. La gran lucha que se libró en estos años estuvo situada en un plano que no es propio y ni exclusivo de la Argentina, sino que es parte de lo que se conoce como la aldea global, y en términos más eufemísticos, sin ahondar en el asunto, en la globalización. Sirve siempre tener la mención, me parece justa, que nos indique hacia dónde vamos a partir de dónde venimos. Y si el Grupo Clarín compró en Nextel un pedacito de lo que es el mercado desregulado o regulado a favor de las corporaciones, es una evidencia que el mercado manda, que una ley puede existir y la aplicación tarda, que las cautelares también existen, pero los bocones del poder, curiosamente ayer se callaron. No hubo un señalamiento, salvo honrosas excepciones del kirchnerismo, un señalamiento de lo que esto significa. Y significa que la ley de servicios de comunicación audiovisual, desde una radio comunitaria como la nuestra, nunca tuvo impedimentos u obstáculos que llevaran a su aplicación en términos de la pluralidad de voces y la ratificación que esa política es mucho más que un discurso. Es decir, se vuelve política. Se hace práctica. Se vuelve praxis. La ley de servicios de comunicación audiovisual, incluso con Antena Negra TV, muestra hasta dónde lo viejo tiene plena vigencia y lo nuevo ha servido para dar una batalla que fue, me parece a mí, necesaria e importante, pero nunca se pensó en ganar la guerra. Se dice por estas horas que el enemigo era bastante grande. Y se dio el esfuerzo mayor, el que estaba al alcance de la tropa para vencer a Mañeto y compañía. No solamente no se ha podido lograr lo que muchos soñaban, pero sí se alcanzó lo que pocos querían. Esto es exhibir el lado oscuro de la actividad periodística, acometer un trabajo muy claro, y en esto no hubo doble discurso del gobierno, sino muy claro, respecto a que una empresa periodística y un periodista debe dar crédito de su identidad ideológica, y a partir de la identidad ideológica, solamente a partir de esta, el que recepta el mensaje podrá saber de dónde viene y hacia dónde va. Construyendo el objeto y el deseo mayor de no analizar los hechos, esto es, la pérdida absoluta de la objetividad, para llevarlo todo a un plano subjetivo. Tan subjetivo que convierte a la ideología en un fetiche. Clarín y Nextel no son hechos que estén alejados del modelo, sino son parte del modelo. Como se volvió parte del modelo, el aceptar a la distancia, es decir, lejos del territorio, que los habitantes de Hachal no puedan consumir agua desde hace por lo menos 8 años. No por el derrame de cianuro, sino hace 8 años. O como decía Rubén Ortiz, que es docente en Misiones, a los chicos se los lleva a un feedlot humano, se los mide, se los pesa, se les da algo de comer y vuelven a esas condiciones estructurales que terminan matándolos. O la propia definición de Ortiz en este programa de ayer, cuando decía que es curioso observar a Misiones como una provincia que ha tenido un crecimiento en materia económica y al mismo tiempo una desigualdad notable y notoria, ya que Arauco, Chile, gobierna y posee las tierras más ricas. Y así podemos trasladarnos, no en un ejercicio crítico estúpido, sino necesario, hacia toda la Argentina para saber en dónde está ese modelo. No el de la televisión basura, sino el modelo que incluye y excluye, el que consagra la desigualdad, el que potencia la riqueza, el que construye poder, por encima de los gerentes que van a administrar esta cosa pública a partir de diciembre. Pero en el comienzo del programa quería reflexionar un par de minutos con un amigo que está en línea ya. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Jorge, buenos días, Rubén. Gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Es una pregunta general, pero sé que la podés contestar en particular, y es, ¿en dónde quedó la política? Quedó extraviada en un camino muy doloroso, que es el que estaba señalando, ¿no? Yo creo que la política está muy desvirtuada. Lo que se llama política hoy, en realidad son negocios, ¿no? Negocios y estrategias de poder, de acumulación de poder. Hay que verlo con frialdad de esto. Es duro lo que estoy diciendo, pero la política está vaciada de política, ¿no? A veces aquellos que estamos fuera de los marcos que se llaman políticos, de los marcos electorales, de las ambiciones de los partidos, de las luchas de fracciones, en realidad estamos reivindicando la política como un acto de servicio. O sea, lo que estoy diciendo es que la política estaría fuera de la política, ¿no? No es fácil de comprender, pero en realidad en otras épocas la política fue esto, un acto de servicio, alimentar la solidaridad, ayudar a otros, tener ideales, incluso se llamó militancia, ¿no? Que es un nombre que en cierta medida hemos rechazado por lo que tiene de milico, ¿no? Claro. Pero había un activismo, había un compromiso, eso yo creo que queríamos decir eso, ¿no? Un compromiso. Hoy hay operadores, operadores rentados. La gente que hace política en realidad primero requiere un pago, un sueldo, un salario. Y otra cosa que a mí me parece que deberíamos destacar, ¿no? Es que la política hoy es una fachada de partidos denunciados, de personajes que ponen el rostro, ¿no? Disputan, compiten con sus rostros, sus fotografías, ¿no? No hay diferencias de programas, en realidad nadie ya ni se promete, ¿no? Quisiera saber cómo fue, si podés describirla sintéticamente, aunque sé que es difícil también, ¿cómo fue tu paso de la juventud activista a convertirte en un dirigente político? En torno a lo que decías vos anteriormente, hoy quienes bancan el proyecto están muy bien rentados. Sí. Entonces, mira, no fue tan traumático como algunos podría sospechar. Digamos, aquel viejo peronismo de la resistencia tenía el orgullo de afirmar que no estábamos afiliados al Partido Justicialista. Era una condición fundamental para sentirse más revolucionarios o más combativos. Yo recuerdo que en la primer gran juventud, en la primer gran reunión donde se organiza la juventud peronista, la mesa ejecutiva de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que se hace en el 58 cuando se recupera el sindicato de empleados de farmacia con Jorge Di Pascual en la cabeza, y él nos lo presta para que en el patio del fondo se convoquen todos los grupos, que éramos, debíamos ser como 300, y debía haber por lo menos 30 organizaciones, y cuando nos vamos presentando, el único que reconoce que estaba afiliado al Partido Justicialista era Brito Lima, del comando de organización. Qué verdad. Y lo veíamos, y todos lo miramos como a un bicho raro, nos pareció rarísimo, le hacíamos preguntas, ¿por qué estaba afiliado al Partido Justicialista? Jamás se nos habría ocurrido afiliarnos a un partido. Queríamos un cambio de país, un cambio de modelo. De tal manera que para mí es natural que los jóvenes se afilien a grupos sociales o a grupos ambientales o a grupos específicos, y que no tengan una propuesta política, ¿no? Una propuesta política partidaria, quiero decir. Me parece muy normal. Más allá de que es inevitable también, ¿no?, hoy día trabajar con algunas de las formas de la política para incidir en el Estado, pero yo lo que me parece importante destacar es que los mismos partidos han ido desvirtuando la democracia, ¿no? No solamente por las diferentes variables del fraude, como se ven ahora en Tucumán, sino porque el poder está manejado desde atrás, por mesas chicas. O sea, este gobierno ha instaurado una falta de reuniones de gabinete que a todos nos sorprendía, porque cualquier gobierno reúne sus ministros, en este caso no. No lo hizo Néstor y tampoco lo hace Cristina. Pero de a poco, y sobre todo a partir de la muerte del Chueco Mazón, que fue un antiguo compañero de Guardia de Hierro, al que muchos conocimos, pero la muerte de él hizo que se permitiera conocer algo más acerca de cómo se manejaban o de cómo se manejan todavía los resortes del poder por detrás. Entonces, hay una mesa chica donde hay gente como Zanini, como Folonier, que viene del PRT, que es amigo de Lula, y donde estaba Mazón, y donde hay 4 o 5 más, y esto configura un secreto de Estado y configura una situación absolutamente irregular, porque ellos son los que deciden la política y ellos no han sido elegidos, ¿comprende? Entonces, yo creo que en cierta medida son resabios de los años 70, esto de los monjes negros que manejan la política desde atrás, desde atrás de los sillones, desde atrás de las investiduras. Uno respeta las investiduras, pero de pronto descubre que por detrás de las investiduras hay un Rasputín, ¿no? Claro. Parece que López Rega era muy horrible, pero el Chueco Mazón y Folonier no. ¿Por qué, no? Y Zanini tampoco, y Ferreira tampoco, ¿no? ¿Y cuántos otros nombres podríamos decir hacer de personajes que tienen muchísimo poder, pero siempre están en la oscuridad, ¿no? En la penumbra, por lo menos. Yo he dicho en este programa, Jorge, que en los 12 años de kirchnerismo han activado como una célula que tiene el argentino. Sí. ¿No? Y es muy difícil vernos en esa dimensión, es decir, ¿qué parte nuestra está expresada en el modelo? ¿Cuál es la cara que se expresa el modelo y que toma un pedacito de nuestro rostro? Porque si no, no se podría haber llegado a los niveles en que se llegó. Esto es el cambio de categorías, las palabras huérfanas, la resignificación que no existe y el poder en base al consumo. Es decir, hay algo nuestro que está expuesto ahí. No, sin duda, claro, nuestra debilidad, sí, nuestras discapacidades, nuestras sumisiones. No, yo creo que ya ha dejado de ser un problema electoral, o sea, no sé ahora, no importa, pero yo creo que el progresismo en más momento, si fuera por las formas tradicionales de las elecciones, habría ganado, y eso no le da una legitimidad, porque lo que ha hecho este gobierno es montar una dictadura de clase media sobre los más pobres, a los que ha debilitado totalmente a través de planes asistenciales y a través de un clientelismo y a través de esta idea de dar de comer, y eso no lo justifica, ¿no? Fíjate en el caso de Brasil. Sí. ¿Qué, a esta altura, qué importa que las elecciones las pueda ganar Dilma o Lula si hay 50 millones de personas que dependen de la Bolsa Familia? Entonces, ¿qué importa? La Bolsa Familia y los 50 millones de hambrientos que comen gracias al plan desvirtúan cualquier tipo de democracia, ¿comprendes? Incluso cualquier tipo de organización social, porque nosotros hasta el cansancio hemos hablado del movimiento de los sin tierras, sí, que ocupan tierras, que se las arrancan a los facendeiros. Bueno, en los últimos tiempos yo me he comunicado con varios compañeros de Brasil que me han dicho, mirá, todo se torna una farsa, igual que en la Argentina. En realidad en los campamentos la gente ya no trabaja, vive del Bolsa Familia, ¿comprendes? Uh-huh. Sería como en la Argentina, que hay tantas cooperativas, uno piensa, ¿cuánto deben trabajar? Probablemente vivan de los planes, porque es imposible mantener la cultura del trabajo cuando vos tenés 18 millones de personas que viven de planes o de algún tipo de subsidio como en la Argentina. ¿Y qué democracia podés desarrollar a partir de esa situación? Es muy difícil, ¿no? Ahora, fíjate cómo en esta reflexión que traes se entroniza la legalidad y no importa discutir la legitimidad. Menos la justicia social, claro, ¿no? Sí, se ha dejado de hablar de la legitimidad. Claro, ¿no? Sí. Claro. A mí me parece muy importante deslegitimar a los que usan y abusan del poder, ¿no? Y me parece que también es un debate en la izquierda, porque yo justamente ayer estaba leyendo a compañeros de izquierda que plantean que un camino es ir ampliando los espacios de economía popular, ¿no? Ir fortaleciendo la autonomía de ciertos grupos que desarrollan espacios de economía popular y que van entonces armando como islas. Y yo recuerdo que yo compartía estas ideas en los años 90, por ejemplo, pensábamos que un archipiélago de islas podrían irse juntando hasta armar un territorio liberado, digamos, ¿no? Yo creo que eso ya es un grave error, ¿no? Eso es llegar a Pérsico, llegar a la agricultura familiar, llegar a ser los que legitiman el modelo, digamos. Te dan 2 hectáreas por familia y vos de alguna manera y te nombran secretario de Agricultura Familiar, y lo que estás haciendo es respaldar un ministerio que se dedica a la soja, a la producción de soja, o de palma aceitera o de lo que fuere, pero digamos, estás respaldando la gran escala, ¿no? De la exportación, de los commodities, que es lo que está pasando a todo lo largo de América Latina. Lo que pasa, bueno, uno debe comprender que todo esto es tan novedoso que cuesta entenderlo, ¿no? A mí lo que me sorprende, no sé si a vos te pasa lo mismo, es el desprecio por el conocimiento, por el saber. Quiero decir, si hay una Secretaría de Agricultura Familiar, ¿qué tiene? ¿Qué es? ¿Cuál es el método de producción? ¿Cuál es su clasificación? ¿Cuál es el objeto? Si nos hiciéramos esas preguntas y obtuviéramos respuestas, nos daríamos cuenta de que es una enorme máscara. Y a partir de allí, si se anuncia para el próximo gobierno, en el caso de que sea Scioli presidente, que va a haber un Ministerio de Economía Popular, basado en lo que estoy diciendo, es algo atroz. Sí, sí. ¿verdad? Bueno, lo que pero no se intenta llegar a eso que está al alcance de la mano, es decir, si querés a un par de clics tenemos la información. Sin embargo, se descarta. Bueno, Scioli ha dicho que va a seguir el ejemplo de Lula y de Dilma, claro, que han incorporado una cantidad enorme de ministerios nuevos, ¿no? O sea que el día de mañana, y como la formación de ministerios depende, es un modo de ganar adeptos, de sumar minorías, porque se parte de que no hay pueblo, sino que la sociedad es una suma de fragmentos, un mosaico de fragmentos. Entonces, yo formo un ministerio para sumar una minoría. Entonces, el día de mañana podría haber un ministerio de la agricultura familiar para poder meter en la bolsa al movimiento Evita, y podría haber un ministerio de las minorías sexuales para meter a los gays y lesbianas también y darles algún tipo de participación. Esto es una locura total, pero bueno, es la primacía de la politiquería, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa es que, bueno, ¿qué importa si después ese gabinete no se reúne nunca? Porque hay una mesa chica que es la que decide por detrás del trono, ¿no? pero bueno, a mí me parece que es importante que la gente entienda estos nuevos mecanismos, ¿no? Y de cómo te usan. Uh-huh. Y de cómo te dan con una mano y te sacan con la otra, ¿no? Porque yo lo veo ahí en Moreno, es evidente que se reparten muchísimos planes, planes sociales, pero gran parte de ese dinero vuelve a quien lo dio a través del bingo, a través del casino. Es evidente o a través de otras formas, hay muchas formas para que vos, ese dinero que te dan con una mano vuelve y la toman con la otra, ¿no? Porque está todo montado, ¿comprendes? Es como que el dinero blanco se convierte en dinero negro, se lava y vuelve a ser blanco, y es un gran lavarropas la Argentina. Sí, incluso vos sabés que no hay espacio para entender y discutir cuál sería un modelo productivo. Y, ¿por claro, qué? Porque desconocemos el modelo productivo. Claro, se ha perdido un poco la experiencia, lo que se llamaba la cultura del trabajo. Uh-huh. Sí, a mí me parece importante hablar del pasado en esta sociedad de los derechos humanos, donde todo el mundo, digamos, vos tenés un problema con el vecino, o te robaron, ¿a dónde vas? A la policía. Y si no tenés trabajo, ¿dónde vas? Si vas a ver a Alicia Kirchner, a ver quién te puede facilitar llegar al Ministerio de Desarrollo Social para que te tiren una pega, un plan, alguna cosa. Pero yo me acuerdo, la Argentina de mi padre era una Argentina donde la gente lo resolvía solo. Si había un chico que andaba que andaba orillando el delito, los vecinos se reunían, o los parientes. Iban y le daban un sermón, o un tirón de orejas, o lo que fuera, o intervenían, resolvían los problemas entre vecinos ellos mismos. Es notable, era una sociedad de los deberes, ¿no? De cada uno se sentía responsable. Mi padre se sentía responsable en la cooperativa de la escuela, a ver qué tipo de pan nos daban, qué leche, si nos daban con toddy o con qué, todo era responsabilidad de los padres, pero lo que pasaba en la cuadra también, si estaba sucia, si había peleas entre los chicos, todo era un problema de los vecinos. Los vecinos se reunían, se hablaban. Hoy día hay una devaluación, todos dependemos del Estado, ¿no? Y el Estado no, hace lo que quiere con nosotros. Es terrible, ¿no? Sí, es muy duro. Entonces a mí me parece que hay que hablar, sobre todo con los jóvenes, de que hubo otra Argentina y que nos la cambiaron, ¿no? Uh-huh. Y me parece muy grave esto. Había una Argentina de la calidad, no de la cantidad como ahora. La gente tenía el orgullo de que cada cosa que hacía tenía que ser la mejor. La gente se enorgullecía. Nuestros padres decían, somos pobres pero orgullosos. Porque ser rico era seguro que hay delitos. Cuando no podés ser rico si no le robaste a alguien. Entonces, somos pobres con orgullo. Y tenían el talante de poder hablar con cualquiera porque eran pobres dignos, ¿no? Y bueno, esta idea se ha perdido. Hoy es como un cambalache, ¿no? Ahora, esto es global, ¿eh? Es global. Esto es global. Es global. Es la globalización, claro. Es que, fíjate, en los años, yo creo que fue en el 73, que viaja David Rockefeller a China y habla y negocia con Mao Zedong el traslado de las primeras fábricas a territorio chino para aprovechar la mano de obra barata, masiva. Y a partir de entonces, ahí, a partir de ese momento, viene una marejada de fábricas que se van trasladando a China. El mundo cambia porque el capitalismo se instala su locomotora en un país que sigue teniendo un partido comunista y una dictadura militar burocrática muy fuerte. Es decir, estamos, claro, viene el mundo de la confusión, ¿no? La Argentina tiene una base militar en China ya, y la mitad del petróleo venezolano va para los Estados Unidos y la otra mitad va para China. China está en todos los países de América Latina, en la mega minería, en todo. Nos compra toda la soja casi toda la soja que nosotros vendemos va para alimentar los cerdos chinos. Es muy fuerte la presencia china. Y la presencia china también transmite esta imagen de un nuevo capitalismo que no tiene ninguna de las conquistas que nosotros hemos conseguido a lo largo del siglo XX, ¿no? Desde las vacaciones, el aguinaldo, las jubilaciones, los permisos por lactancia. En China todo esto no se conoce. Lo que viene es un capitalismo cada vez más duro. Y yo el otro día, a partir de esta ola de inmigrantes sirios que va llegando a Alemania, yo pensaba, andase a ver si no hay un cambio allí, porque algunas fábricas alemanas no sería raro que ahora vuelvan desde China a la metrópoli, porque ahora tienen mano de obra barata. Muy barata. La propia Alemania. Muy barata. O sea, no sería raro que estas oleadas de inmigración provoquen un cambio económico también y que algunas fábricas comiencen a volver a Europa porque ahora tienen la mano de obra barata ahí. Tienen los chinos, tienen los chinos en Alemania, ¿no? No sería extraño. No, para nada. Porque las fábricas van y vienen según donde hay mano de obra barata. Es más, las fábricas buscan esos nichos. Buscan, sí, claro. Es verdad, sí. No sería raro que estos 800.000 sirios que va a aceptar Alemania permitan un renacimiento, ¿no?, de la industria alemana o europea, pero al estilo chino, claro. Al estilo chino, pero en Europa, ¿no? Porque este es el mundo en que vivimos. Y yo creo que hay que entenderlo, porque si no lo entendés, no podés desarmarlo, ¿no? Claro, por ahí nadie, o la mayoría no lo quiere desarmar y tenemos un enorme problema, ¿no? Sí, también. Pero bueno, pero yo creo que muchos jóvenes sí. Yo creo que somos muchos los que pretendemos desarmarlo, pero hay que entenderlo primero y también saber los riesgos, ¿no? De, por ejemplo, aquello que te convierta en mercancía, que seamos transformados en un objeto, ¿no? Es cierto, esto es verdad, ¿no? En esta sociedad somos un objeto, valemos y consumimos, ¿no? Antes valías si ocupabas un lugar en la fábrica, ahora valés si consumís. Entonces, como no tenés laburo, te dan un plan, y después te dan la tarjeta bancaria para tu plan, ¿no? Entonces, consumís en el supermercado, que es el que tiene el aparatito que te recibe la tarjeta. Y entonces la plata que te dan por un lado se te va por el otro, pero siempre está en las mismas manos, ¿no? Y bueno, y así, entender esto y entender que hubo otra Argentina y que podríamos volver a tener el país que tuvimos, un país orgulloso de sus artesanos, de sus obreros, ¿no? A mí me parece que es una de las formas que tenemos de organizar la resistencia a este mundo tan cruel, ¿no? Ya lo creo. Qué hermosa palabra, resistencia. Jorge, te mando un abrazo enorme. Igualmente. Chao. Suerte. Pronto. Hasta pronto. Bueno, claro, resistencia. Cuando hoy es difícil encontrar hechos de resistencia. Porque la propia hegemonía ha alcanzado el nivel de discutir la resistencia y definir el propio Estado qué es la resistencia. Lo otro sería como un acto, un hecho de incomprensión, tomándolo de ayer, un soberano acto de ignorancia, de no admitir que lo que hemos alcanzado es lo inimaginable. Más aún, el mundo se cae y nosotros nos elevamos. El modelo tomó muchas partes nuestras y las volvió políticas. y las hizo leyes y anuló la resistencia. A mí me impacta escuchar radio, escucho más radio, no soy un hombre de radio, hablar de la devaluación que viene, ¿no? Y la incapacidad nuestra, no de los que van construyendo el mensaje, sino la incapacidad nuestra colectiva de no ver que todos los días hay micro devaluaciones que a lo largo del tiempo han construido una gran devaluación. Es decir, se nos incorporó en nuestros cuerpos que podemos vivir con micro devaluaciones. Ahora, no toleramos una gran devaluación. Ese es un triunfo del modelo. Es un avance cultural notable. Porque en la micro devaluación, e incluso en la devaluación de Kicillof, que es el heterodoxo de la economía, ¿no?, de formación marxista, y que vino a aplicar un ajuste y una devaluación bien ortodoxa, lo que primó fue, es un hombre de formación marxista, más que el hecho provocado por el hombre académico que leyó a Marx. Es decir, eso está incubado. Puede atraer más el personaje que la política, que si repite las reglas de Caballo, no importa, porque el personaje no es Caballo, es Kicillof. Ese es un triunfo del modelo, que va a perdurar. Y la única manera de recuperar la memoria, pero actualizar esa memoria y proyectar algún destino que no es el que ya está predeterminado hoy, sino que es incierto y por lo tanto atrapante, la única forma es la resistencia. Ahora debemos admitir que no sabemos cómo resistir. Anularon nuestra capacidad de improvisación. O por ahí lo que hizo el modelo fue potenciar aquello que es lo opuesto a la improvisación, y es la aceptación, es la comodidad, el estar quieto. Si estoy aquí no me pasa nada. De aquí puedo estar, no me importa crecer, estoy. Y si estoy, no es poco. Es el lugar que me asignó el Estado, papá Estado, que ahora me cuida, hoy me cuida. Esto se llama recorte informativo. Tengan ustedes buen día. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano

la compañera Analia Kelly, que es la primera candidata concejal de Progresistas, representando a Libres del Sur, porque hoy lo que va a suceder y está sucediendo es la presentación en el Consejo Deliberante del proyecto de ordenanza en donde se le pide al HCD que homologue lo que acabo de contar, aunque no sé si la reglamentación ha sido alcanzada por el gobernador Scioli. Por lo pronto, esta es la noticia y Analia Kelly nos lo va a contar de qué manera se trabajó. No la homologación, sino la comprensión y lo que charlamos recién con Rulli, que es saber de qué estamos hablando. Analia, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén. Bueno, la pregunta es si se pudo trabajar el proyecto informándole a los alumnos, porque son secundarios, son los primarios. No sé si alcanzaba terciarios, creo que sí. Creo que sí, que el proyecto votado en provincia alcanzaba terciarios y también universitarios, me parece. Pero digo, si la base constitutiva del proyecto tiene que ver con la posibilidad o abre la posibilidad de socializarlo a todos aquellos que serían poseedores de este derecho. Bueno, sí, nosotros, bueno, en principio esto, ¿no? Que alcanza al sector universitario y también alcanza al sector terciario. Desde nuestro espacio hace tiempo que venimos trabajando sobre este tema, sobre el boleto en particular, donde también en su momento hemos planteado la necesidad de que el boleto sea extendido a los docentes y a los profesores que trabajan en las escuelas para que haya una extensión. Así que hace bastante tiempo que lo venimos trabajando. Más que nada, ahora lo que nosotros planteamos a partir de la sanción de esta ley es la adhesión municipal, es lo que siempre nos termina sucediendo con todas aquellas legislaciones vigentes a nivel nacional o a nivel provincial, que después parece ser que terminan haciendo caso omiso de qué es lo que habría que hacer en estos casos, y en realidad es una mera cuestión formal también el tema de la adhesión o la homologación a las leyes nacionales y provinciales. La realidad es que hoy por hoy en Moreno no tenemos un boleto ni secundario, ni terciario, ni primario que sea gratuito o que tenga un arancel o un costo bien bajo, ¿no? El 34% de la población de Moreno asiste a algún nivel de formación o de instrucción, por lo cual es necesario y es urgente que se tome en cuenta esto y que efectivamente se homologue para que se tenga acceso al boleto, un reclamo que tiene muchísimos años por detrás. Lo que ofrece el proyecto en la homologación, en el caso de que se dé, es saber en dónde estamos parados todos. Ustedes saben, nosotros también, cuando digo todos me refiero a que el Consejo Deliberante debe expresar políticamente si está de acuerdo, y esa manifestación política tiene a un jugador muy importante, que es la perlita. Allí está la clave, digo, de discutir la política. Porque un boleto gratuito significa que la perlita va a recaudar menos. Y entonces, ¿quién subsidia eso? Sería una pregunta. La segunda, ¿se tiene que subsidiar? ¿O la perlita va a ganar menos porque tiene que ganar menos? Esas son dos cuestiones medulares que hacen al asunto y que deben ser exploradas en el proyecto que ustedes están presentando y que deben exigir a los concejales que den su opinión al respecto. Porque ahí está, bueno, la clave. Por eso mismo, a nosotros lo que nos parece, ¿no? Desde los municipios, el acceso a la educación está garantizada desde provincia y desde nación, en principio, ¿no? Si bien las condiciones en las cuales hoy por hoy se estudia o se lleva adelante la educación pública, en muchos de los casos es paupérrima, es hora de que también los municipios aporten a la educación pública y a la educación en sí misma. Esto es algo que no está efectivamente. A nosotros nos parece que esto sería un aporte y un avance desde el municipio en particular, si efectivamente se logra que sea gratuito el boleto y que corra como parte de los gastos que tiene el municipio para invertir en el acceso a los derechos, en este caso de los derechos de los jóvenes. Así que ustedes consideran que el municipio podría utilizar recursos propios para cubrir el desfasaje que se le produce a la empresa, ¿entendí bien? No. ¿Cómo? Si ustedes consideran que el municipio debe cubrir el desfasaje que se le produce a la empresa en materia de ganancias al establecerse un boleto gratuito, ¿sería el municipio quien debe garantizar eso o la empresa tiene que dejar de ganar lo que gana? No, por eso, son dos temas separados, digamos. Por un lado, plantear y problematizar sobre lo que sucede con el transporte La Perlita en particular, que es claro que el transporte La Perlita tiene que contribuir a un aporte en lo que tiene que ver con lo municipal. No sé si sería viable que lo haga por el aporte a un boleto educativo. Eso nos parece que tendría que correr por parte del municipio. El boleto educativo, esto, el municipio garantizar el acceso a la educación en este aspecto. Uh-huh. Y por otro lado, lo del transporte de La Perlita está claro que tiene que aportar y tiene que contribuir al municipio, y que efectivamente va a ganar menos si efectivamente se le cobra lo que se le debe cobrar por la utilización del espacio público. Claro. Hay una manifestación política del gobierno de UES sobre el boleto educativo, y está en el pliego de bases y condiciones que La Perlita no compró. En ese pliego no había boleto gratuito. Se mantenía, no solamente que no había boleto gratuito, sino que se establecía en el pliego que el boleto educativo era el 50% de la tarifa mínima. Y eso pasó este año. Lo que me lleva a preguntar es cómo haría el gobierno hoy para decir que sí. Bueno, como se está yendo, UES, puede decir que sí. Puede hacerlo. Es un buen momento para discutir esto, me parece. No, por contexto. Ustedes lo presentan hoy en el Consejo Deliberante por mesa de entrada. Lo están haciendo Mariana López y Gabriela, ¿verdad? Sí, en este momento se está presentando por mesa de entrada y efectivamente a la espera, como siempre, de alguna respuesta. En este caso esperamos una respuesta positiva frente a esto, digamos, que más que nada tiene que ver con esto, con mostrarles que hay temas y hay cosas que aún no han resuelto y que no se ve una voluntad de resolverlo. Por lo menos en todo el tiempo que ha transcurrido de este año no se ha hablado del boleto educativo desde el municipio, ni desde los concejales ni desde el ejecutivo. ¿Sería factible, te pregunto, no sé si se puede dar, una marcha de estudiantes diciendo queremos lo mismo que tienen los estudiantes de La Plata, por ejemplo, de la ciudad de La Plata? Sí, yo creo que sí, sería factible. Uh-huh. Para empoderarse, ¿no? Si allá se pudo, ¿por qué no se puede dar acá? ¿No? Y llevarlo a un plano más territorial, porque en las oficinas lo que se discute hoy es el poder, la transición y quién viene y con qué se va a encontrar. Y lo que ustedes están planteando es un derecho que prescinde de las negociaciones particulares de la política en estado de ebullición. Es un derecho. ¿Mm? Así que lo hacen hoy y seguramente lo van a trabajar. Van a trabajar en todos los lugares para que se sepa, claro. Vamos a continuar trabajando como desde hace tiempo, bueno, se viene haciendo desde el frente también que integra a Libres del Sur, que es la juventud que está en los terciarios y en la universidad y tienen un contacto y un trabajo también en los secundarios, así que se va a continuar trabajando en esto. Ahora lo que falta es la homologación y que después se efectivice, ¿no? ¿Ustedes están al tanto, Analía, si el Partido Obrero no presentó un proyecto similar? Sí, estamos al tanto de que sí, que lo han presentado, pero por lo que se ve, tampoco hubo noticias. Ajá. Bueno, en todo caso viene a acompañar, es un segundo proyecto pidiendo lo mismo, no anula uno u otro, pero están solicitando que se homologue lo que se votó a nivel provincial. Es eso. Sí, donde nosotros consideramos esto, que muchas cosas tienen que ver con muchas de las cosas que se terminan efectivamente tomando, son parte de el reclamo genuino de los distintos sectores de la sociedad. Así que cuanto más iniciativas tengamos ahí adentro, mejor, digamos, y más positivo es para efectivamente lograr lo que se quiere o acceder a lo que se necesita. Bien, bueno, esperaremos de qué manera se da curso, porque esto tiene que ir a una comisión, comisión de educación, supongo, presupuesto también, imagino, y luego del tratamiento, para lo cual se tienen que reunir las comisiones, de cara a una elección tan importante como la de octubre, vamos a ver si en algún momento de la orden del día aparece esto, ¿sí? Que es lo que ustedes están pretendiendo. Analía, te agradezco mucho, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí pasada Analía, ya está Gabriela y Mariana aquí en la radio. Le voy a pedir que pasen, así terminamos con el tema de una vez. Y nos paramos para la próxima hora, ¿sí? Ahí van a venir las jóvenes que presentaron hace instantes. Saco este celular, el proyecto de ordenanza. Seguramente me van a dejar el proyecto de ordenanza aquí. Gabriela, sentate, Mariana. Bueno, yo le decía recién, le preguntaba a Analia Kelly, le pregunto a Gabriela, ¿por qué en una movilización? Porque si esto tiene que ver con un derecho de todos los estudiantes, digo, primarios, secundarios, universitarios y terciarios, ¿por qué no una gran movilización convocarse para exigir algo que es ley en la provincia? No sé cómo se reglamentó, y cada municipio lo va a reglamentar a partir de los servicios comunales, pero a nivel provincial es el gobernador quien debe pautar con las empresas provinciales cómo se cubre el desfasaje, o la empresa deja de ganar lo que gana, que no se va a empobrecer la empresa, sino ganará menos, o el Estado lo subsidia. Si es algo que ustedes lo han pensado, además de llevar el proyecto de ordenanza o la intención de este proyecto de ordenanza al Consejo. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros vamos a estar participando hoy a la tarde de la gran movilización en conmemoración de la Noche de los Lápices que se hace en Capital Federal. Y bueno, y acá en Moreno hemos motorizado en varias ocasiones distintas movilizaciones estudiantiles y juveniles bastante grandes. Así que bueno, con respecto a este proyecto, hoy fue la presentación, ¿no? Nosotros venimos también con un proceso de haber presentado más de un proyecto con respecto al boleto. Venimos trabajando la temática en la universidad y en otros espacios también. Así que bueno, se puede pensar para más adelante, en conjunto con estudiantes secundarios, con estudiantes terciarios, en hacer distintas movidas para que se pueda aprobar el proyecto. Entre ellas sería una buena iniciativa, alguna movilización, pensarla para apoyar el proyecto. Sí, bueno, está Mariana López, que es la segunda candidata a concejal en la lista de progresistas. Acá hay un tiempo que ustedes saben que existe. El tiempo se llama presupuesto. La Perlita, cuando hace un par de años era gobernador Solá, y Solá dice, el boleto secundario tiene que ser 10 centavos, te estoy hablando año 2006, me parece, no, año 2006. Hubo toda una discusión acá a nivel local, porque se homologa el proyecto de Solá, y la Perlita dice, ¿y quién me paga la diferencia? Bueno, ¿cómo se pagó? Bueno, se pagó de alguna manera con las no observaciones o sanciones que la Perlita debió recibir, y porque la Perlita pasó a facturar algo que no facturaba nunca, que es una jornada electoral, cuánta plata pierde, ¿no?, cuando es un derecho tuyo ir a votar. Entonces, con ese antecedente, que para mí es importante tenerlo en cuenta, y porque el presupuesto se va a votar este año, deben saber todos los estudiantes y los dirigentes que allí puede haber una respuesta. Si en el presupuesto hay una partida en donde se dice que el boleto va a ser gratuito, bueno, estaremos en un plano de discusión. ¿Cuál es el obstáculo central que tenemos? Es que no hay pliego. Entonces, hay un contrato en vigencia del año 2004. Bueno, todo esto para discutir, nos tenemos que empoderar de cómo nos están cagando. Si no, es imposible. Es simple, es imposible. Entonces, quiero saber si ustedes pueden discutir esto, porque esto no es patrimonio del Consejo Deliberante o el Ejecutivo. Tiene que ser nuestro, es información. Bueno, es una de las tareas pendientes que tiene este Consejo Deliberante, en primer lugar, es transparentarse, transparentar en qué se gasta, el orden de prioridades que tiene el municipio a la hora de tomar decisiones, y que tiene que ver también no solo con el garantizar derechos a los vecinos, que en este caso es la posibilidad de acceder a la educación, cuando sabemos que muchos de los morenenses, a veces por no poder contar con la plata para poder viajar, terminan dejando de estudiar, y entonces estamos hablando de un derecho fundamental que está consagrado por ley y que hay que garantizar acá a nivel local, pero también otros temas que hacen a la realidad del distrito, y que todos los morenenses debíamos tener la posibilidad de saber cuál es el presupuesto y en qué se va a invertir, y exigirle al Estado municipal de que, en vez de colocarse en el lugar de las corporaciones, como tanto no les gusta hablar, se pongan en el lugar de los vecinos y las necesidades concretas que tenemos. Es una tarea pendiente de esta nueva composición del Consejo también, y de este momento histórico del distrito, la responsabilidad también de los ciudadanos de poder elegir entre las distintas opciones qué garantías a poder discutir, y a poder acceder a la información y a poder ser parte de la agenda pública tenemos los morenenses en cada una de las alternativas de gobierno que hoy están en discusión, claro, a la hora de gobernar. Yo le decía recién a Analia, Gabriela, que es un buen momento para introducir, porque acá estamos hablando de un derecho, no se puede calificar o clasificar esto como oportunismo político, y el que lo haga, me importa un cuerno. Esto es un derecho de que los estudiantes puedan acceder a un boleto gratuito que les facilita que la educación no sea tan magra o tan pobre. Y entonces, como hay candidatos, todos los candidatos dicen que van a hacer lo opuesto a lo que hizo West durante 20 años, es fantástico. Porque le pueden sacar a cada uno de los candidatos que digan qué carajo va a ser el candidato, si llega a ser intendente. Por supuesto, el que tiene más acceso a esa posibilidad tendrá algunos reparos. Pero es una buena oportunidad. No para alargarlo en el sentido, yo lo voy a hacer, no. Explica cómo lo vas a hacer. ¿Qué es el gran desafío? ¿Cómo lo van a hacer? A la perrita se le puede decir, mire, usted tiene que dar boleto gratuito porque yo soy el Estado. No es que avanzamos y el Estado es fuerte y le puede decir una corporación, mire, usted va a dejar de percibir esto y no se va a empobrecer. Lo puede hacer antes de subsidiar el gobierno municipal. ¿Por qué tiene que subsidiar el gobierno municipal la ganancia de la empresa de perrita? ¿Por qué? Si estamos hablando de un derecho. Estamos hablando de un derecho, pero también es una ley que, si bien es un avance en términos de reconocimiento de este beneficio, es una ley que aún no está reglamentada, que no define el cómo se va a garantizar, y que además invita a los municipios a adherir si quieren y además a celebrar ordenanzas en el mismo sentido y a celebrar convenios tanto con las empresas como con los distintos órdenes del Estado para poder garantizarlo. Por eso esta iniciativa no es sumarse solamente a la reivindicación y al decir hay una ley que ya lo está diciendo, sino es materializarlo en un proyecto de ordenanza, que es la obligación que tiene en este momento el Estado municipal de garantizar cómo se va a lograr de que todos los estudiantes de Moreno, a partir de 2016, podamos hacer uso del boleto estudiantil gratuito. Bueno, yo estuve el día que se aprobó en diputados la ley, luego de las modificaciones que se hacen en el Senado, donde todos decían que era mucho más amplio, que incorporaba a los docentes y que finalmente el Senado lo recorta, eso lo elimina, ¿no? Bueno, y había tantas agrupaciones estudiantiles, universitarias, terciarias, secundarias, que era realmente interesante. Si fueron ahí a ver qué decían los representantes del pueblo. Yo te quiero preguntar, Gaby, si en la universidad esto está en discusión. Si ustedes pueden introducir el tema de el acceso al transporte de manera gratuita, ¿o no? Sí, por supuesto, es algo que si todos están de acuerdo, eso pregunto, me imagino. Sí, es algo que nosotros venimos trabajando y muchas de las agrupaciones de la universidad también vienen trabajando, porque es una necesidad que se siente bastante en los estudiantes. Cuando vos charlas con los estudiantes, lo primero que te dicen es queremos un boleto educativo. Es generalmente la primera necesidad que surge cuando te pones a debatir con los estudiantes cuáles son las cuestiones que aparecen como trabas a la hora de garantizar la educación pública, ¿no? En ese sentido, Venimos de haber organizado asambleas dentro de la universidad, de haber movilizado con estudiantes universitarios, de haber hecho festivales, de haber hecho distintas iniciativas, pero lamentablemente que se termina desgastando por el hecho de que no sale el boleto, ¿no? La no respuesta del Consejo Deliberante, de presentar proyectos y que no salgan, bueno, eso debilita un poco también la lucha, ¿no? En el sentido de la adhesión de los estudiantes, ¿no? La participación, quizá. Pero bueno, es un tema que sigue siendo muy significativo y que tenemos que volver a instalar. Hoy en día no está como eje prioritario, por lo menos de nuestro lado, porque venimos trabajando otras iniciativas, pero sí es un tema que está bastante en debate y que es una necesidad latente que los estudiantes tienen. Uh-huh. Y hoy lo llevaron por mesa de entrada esto, ¿no? Exactamente. Es así. Sí. Bueno, y van a ir a la comisión de presupuesto. Yo iría primero a presupuesto, ¿no? Para esperamos ser parte de la nueva composición del consejo y también ser parte de la discusión. Sí, no, pero adentro, te digo, si vos querés que esto aparezca el año que viene, ¿sí? Exactamente. Tiene lo tenés que hacer ahora. Además, si ustedes pueden llegar al consejo, pero si llegan al consejo, no sé si van a tener la posibilidad de discutir el presupuesto. Puede ser que Wes diga, como está haciendo Kicillof, yo armo el presupuesto antes. Es decir, hay cuestiones que tienen que ser leídas, me parece también, ¿no? Exactamente. Porque si no, queda para el 2017. Y acá ustedes llevan un proyecto para el 2016. Por lo tanto, para que sea 2016, se tiene que discutir ahora. Exactamente. Aparte, la ley así lo establece, así que si hay un compromiso en el orden nacional y provincial de avanzar en ese sentido, sería interesante que el gobierno local también haga un gesto de compromiso con los estudiantes de Moreno y logremos que a partir del 2016 podamos garantizar este derecho. Bien, busquen quienes integran la Comisión de Educación del Consejo y lleven el proyecto, ¿no? Es decir, no esperen que la Secretaría le mande a la Comisión, sino que ustedes pueden trabajar en ese sentido. Es decir, por lo menos den una expresión si están de acuerdo o no, después si lo tratan o no, pero eso lo pueden hacer, ¿no? Es una recomendación nada más. Así que métanse a la página de la municipalidad y están las comisiones. Bueno, chicas, gracias por estar aquí, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, ¿esto lo dejan o tienen una copia? Te podemos dejar una copia. Ahí está, buenísimo. Bueno, yo no voy a copiar nada, sino voy a pedir la tanda de hora y después música. Tefi, todo tuyo. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa. ¿Cómo? ¿Por qué? Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador.

pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Bueno, la negra dice qué mal me hace recordar. Vamos a contradecirla, la negra Sosa. Hay que recordar. Y está en línea y nos va a ayudar para esto Pablo Díaz, que es secretario general de SUTREBA. Pablo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Bustamante, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos. Sé que estás a punto de ir a hacer una reunión. Vos sabés que ayer, en el marco de los proyectos que presentó la Presidenta de la Nación, que va a enviar al Congreso, un momento en donde reiteró algo que es muy propio de Cristina, pidiéndole a los docentes que vayan a trabajar, que vayan a la escuela. Entonces, digo, reflexionar un poco por lo que se viene y por lo que se ha hecho, de las imposibilidades objetivas que existen hoy y que impedirían que todos los chicos y chicas, alumnos y alumnas, puedan tener 180 días de clases. Dice, pero no depende esto del docente por voluntad o voluntarismo del docente. Y pedirte a vos si podés hacer un resumen de lo que falta para que eso se logre o para que eso se alcance, que está establecido en ley. Claro, nosotros fuimos partícipes de la ley de educación, la ley actual, y hubo un eje horizontal de inclusión. En Argentina nunca hubo tanta inclusión de chicos, chicas, nenes y nenas en el sistema educativo. Eso es verdad. Lo que falta ahora es un progreso vertical, ¿no es cierto? Hay muchísimas cosas que faltan. Sabemos que el tema de infraestructura se avanzó mucho, pero en esta ampliación en derechos, en inclusión, no da abasto. El 6% que conseguimos de inversión educativa no alcanza, siendo uno de los más altos de Latinoamérica. Estamos peleando por el 10% ahora, y que un 2% de que es para las universidades sea con otro presupuesto. Falta mucho, sí, falta mucho. Avanzamos muchísimo y nosotros fuimos partícipes, los docentes, sí, junto a los padres en este avance. Con respecto a esto, que bueno, muchas veces, no lo digo por vos, pero muchas veces el periodismo habla sobre el absentismo docente, sobre las faltas, pero nosotros sabemos perfectamente que no es así. No somos un sector de trabajadores que tengamos mayores problemas de salud que otros, o sí en algunos casos, sí, por algunas cuestiones, pero el ausentismo en nuestro sector no es mayor a otros, máxime que tenemos mayormente compañeras. Sí, sabemos que lamentablemente en esta sociedad o es así, muchas veces las compañeras son quienes se quedan cuidando a los hijos. Sí, el tema de maternidad también es una licencia, obviamente, que está contemplada. Muchas veces si hay algún familiar, una mamá, un papá, se quedan ellos a cuidar a esos familiares. Y así todo nuestro nivel de ausentismo no es distinto al de otros sectores. Sí tiene un impacto muy grande, porque si una compañera está enferma y sale de licencia, son 20, 35, 40 chicos que no tienen clase y claro, tiene impacto directo en las familias, eso lo sabemos perfectamente. Vos sabés que creo, Pablo, que lo que puede expresar Cristina Fernández de Kirchner es algo que está dando vueltas hace mucho tiempo y que es esa limitación al derecho de huelga. Parece que va por ese lado. A ver, es clara la presidenta cuando dice, yo les pido a los docentes que vayan a la escuela, que den clases. Bueno, se hace. Ahora, cuando ustedes tienen la determinación y la convicción de ir a una protesta, ustedes o cualquier gremio, es porque se ajusta un derecho constitucional. No, eso seguro. Por sí. Eso. Seguramente vos estás apuntando a lo que ocurrió, que es lamentable en Uruguay. Y claro. Con respecto a la decisión de huelga. Y claro. En la provincia de Buenos Aires tuvimos un intento, vos lo sabés muy bien, sí, de crear de derecho esencial a la educación. Bueno, ahí vimos una batalla muy fuerte y no se dio. También tenemos que estar conscientes que se está hablando en clave electoral. Claro. En todos los casos. Sí, entonces, sí. Yo, sinceramente, yo no creo que se apunte por ese lado. Sinceramente, yo lo que creo que no es así. Puede haber una clave electoral en eso, ¿sí? En esto que tenemos que desmantelar junto a los papás, con el tema este que, ya te digo, no te culpo a vos, pero muchas veces los medios nos atacan por este lado y tenemos que desmantelarlo, porque es parte de lo que se ha usado siempre, ¿no? Cuando quisieron privatizar los ferrocarriles, no solamente lo vaciaron, sino que generaron en la comunidad un sentido de que no servía ser estatal y tuvieron el apoyo, lamentablemente, en la sociedad para la privatización. Siempre que quieren desmantelar un servicio, van a atacar por el lado de un consenso social, fabricado o no. Nosotros siempre estamos peleando contra eso. Los compañeros están todos los días luchando en las aulas, en las escuelas, muchas veces en condiciones que no son las óptimas, pero nosotros sentimos que hemos avanzado mucho. Haber derogado la ley federal de educación, haber conseguido la ley de financiamiento educativo, la nueva ley federal que declararon como derecho la educación para nuestros pibes y pibas, eso es un logro grandísimo y falta mucho, seguro que falta muchísimo. Ese 6,5%, ¿a dónde fue? ¿Ustedes como SUTEBA tienen claro en dónde se distribuyó ese recurso que fue resultó una pelea de los gremios y de la sociedad, una parte de la sociedad? ¿Dónde fue a parar? ¿A dónde está yendo a parar? En infraestructura, en salarios. El problema que tenemos nosotros de ese 6% es que un 2% va a universidad. Entonces quedaría reducido al resto de los niveles en un 4%. Que igual es un avance sustancial. Las universidades que se crearon, obviamente que no podemos estar en contra, pero ese 2% nosotros estamos peleando para que haya un fondo especial para las universidades y llegar a un 10% para educación, ¿sí? Que sería, bueno, un 10% del PIB para educación. Sería prácticamente el más grande de Latinoamérica. Ya ahora somos uno de los países que más inversión hace en educación y a todo el PIB, que eso fue, bueno, una demanda muy sentida de 40 años cuando se fundó la CETERA, ¿no? Que era uno de sus pilares, era conseguir casi utópicamente una ley de financiamiento educativo atada al PBI. Bueno, ese 4,5% entonces se va en salarios y en infraestructura para cubrir, ¿no? Sí. Bueno, y acá eso se vio, en lo salarial se vio, en infraestructura se vio acá en Moreno. Y en lo salarial, bueno, este año superamos todas las paritarias. El año pasado habíamos superado la media de las paritarias y este año, bueno, sí, con un 42% promedio, 45% para MG. En lo salarial, sí, este año tuvimos un impacto importante y en Moreno, bueno, se han construido escuelas, sobre todo jardines, secundarias. Falta mucho, pero ese dinero, sobre todo en el interior, porque estamos hablando a nivel nacional, sí. Los compañeros, cuando tenemos reuniones a nivel nacional, había provincias muy postergadas, con muy pocos recursos para inversión, y sabemos que, bueno, Buenos Aires quizás no fue, si bien tuvo mucho impacto, pero no fue uno de los distritos que estaba más postergado, si se quiere verlo de alguna forma. Había provincias que de otra forma, sin esa inversión nacional, no se podía construir escuelas. Y se han hecho, sí, casi 2.000 escuelas en estos últimos años a partir de la ley de financiamiento educativo. Bien, Pablo, la última, pues sé que estás por entrar en la reunión. No sé si escuchaste, pero hay dos candidatos a intendente que han prometido, en caso de llegar a la jefatura comunal, de utilizar los 60 millones de pesos previstos para el próximo año del Fondo de Financiamiento Educativo para la reparación de escuelas. Quiero saber si estás de acuerdo, en desacuerdo, ¿qué te parece? Y nosotros hemos tenido una pelea muy muy grande en el distrito. Bueno, lamentablemente hemos tenido una oportunidad de tomar el municipio. En esa oportunidad logramos los fondos para... son los fondos de educación. Van a ejecutar algo de 10 millones de pesos. Y bueno, con la próxima autoridad municipal pediríamos urgentemente una reunión para discutir justamente el tema. Esos fondos que llegan a los municipios son parte de la ley de financiamiento del claro. Son parte de una lucha de 40 años, así que nosotros fuimos partícipes de esos fondos y queremos estar sentados en la mesa de discusión a dónde se destina. ¿Sí? Por eso, ¿ustedes están de acuerdo que el Fondo de Financiamiento Educativo vaya para la reparación de escuelas? Algo que no definió WES como una política, sino que la definición política de WES fue que la educación es más amplia, más integral. Por eso, de 20 millones, en su momento les dieron a ustedes 3 millones. A ustedes que lo venían reclamando. Sí, 5 millones y este año quizás llegan a 10. Pero nosotros sí, o sea, no vamos a dejar de lado ningún servicio educativo municipal ni ninguna otra actividad, pero queremos estar sentados en la mesa de discusión para evaluar y ser partícipes de las prioridades. Clarísimo. Pablo Díaz, muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Ahí pasaba Pablo Díaz, secretario general de UTEBA. Bueno, todo si es en clave electoral, precisamente para no entrar en clave electoral, señalé y rubrico esa expresión, que la señora presidenta de la Nación en varios momentos, incluso en una apertura de periodo de sesiones del Congreso, espetó a los docentes, convocó a los docentes, y hasta lo señaló de los docentes como responsable de que los alumnos no tengan 180 días de clases. Esto lo dijo Cristina Fernández de Kirchner. Tan solo lo estoy recordando. Siguiendo con la canción de la Negra Sosa. Y ayer, en un acto muy importante para la comunidad artística, porque se presentó, es un anteproyecto de ley, que le da un marco laboral y de reconocimiento a actores y actrices, en esa cadena nacional tan vilipendiada por Clarín, que compró Nextel, aunque ya no está cuestionando tanto Clarín, y por ahí no cuestione demasiado Clarín, y entonces todos vuelvan a leer más Clarín. Es increíble, ¿no? ¿O no? Me parece que es sumamente creíble. Pero en ese marco, en donde no hubo una sola mención de la Presidenta de la Nación respecto al avance del grupo Mañeto y compañía, interviniendo en el mercado de la comunicación, adquiriendo Nextel y con posibilidad de crecer, sí hubo un pasaje, un momento, en donde no ha sido considerado por lo menos lo que puede escuchar, por los grandes medios. Esto del plan Progresar llevado a un programa, a un proyecto de ley, que replica aquello de la asignación universal que estaba por decreto y ley, y además ley ajustada a la movilidad jubilatoria, por lo tanto cada 6 meses semestralmente la asignación universal tendrá ese ajuste hacia arriba, digo ascendente. Bueno, el plan Progresar entra en ese escenario, pero antes del Progresar hubo un momento en donde la presidenta dijo: después de todo lo que hicimos con el 6,5%, esto que decía Pablo Díaz, yo le pido a los docentes de que vayan, que cumplan con la tarea, que no hagan paro, pero hay escuelas que no son escuelas. ¿Y de quién es la responsabilidad? Porque el 6,5% no es mágico, lo acaba de decir Pablo Díaz una vez más, ante la consulta que hacemos, que del 6,5%, bueno, el 2% va para las universidades y está perfecto. Entonces hay que pelear por el 10%. Y yo me quedo con algo de Pablo Díaz que me parece interesante. A nivel local, si se discute, y esta es una definición que ha hecho pública Festa, y supongo que Coppola, y supongo que todos estarán de acuerdo, no sea CEF, no lo sé, no lo he consultado. Pero si el Fondo de Financiamiento Educativo es para reparar las escuelas, ¿quiénes deben participar en la definición de prioridades? Bueno, Pablo Díaz dice: nosotros queremos estar. FEP querrá estar. UDOCBA va a estar. El gremio kirchnerista que se creó en la provincia de Buenos Aires, creo que se llama CICEABA, ¿estará? Pregunto. ¿La comunidad educativa, a través de las representantes o representantes de cooperadoras escolares, estarán? ¿Ese es un gran foro, una gran asamblea para definir prioridades? ¿Se bancará eso ante la urgencia? Porque son posibilidades que se abren, nada más. Luego habrá puertas que se cierran, pero esas son posibilidades. Si acá abajo se definió así, arriba, ¿quién definió las prioridades? ¿Hubo una participación importante de los gremios? ¿Se hizo con el 6,5%? ¿O lo definió Scileoni? Y lo sigue definiendo Scileoni. En Moreno hubo construcción de jardines. Jardines de infantes. Y lo ha destacado el gobierno de Scioli. Pero no se respeta lo que dice la ley. Es la obligatoriedad a partir de la sala de 4 años. ¿Es así? Acá hay una ley que dice que debe haber doble escolaridad, es decir, turno mañana y tarde, en continuado, y no existe eso. Cuando se promocionó este año, Scioli lo hizo, de algunas escuelas que ingresaban a respetar la ley, y por lo tanto, como hay algunas que se respetan la ley, se dice, ya se cumple con la ley, porque la mirada es propositiva. La mirada jodida sería, el 90% de la ley no se cumple. Nos quedamos con una parte, anulamos el todo. Scioli lo hizo posible. Ahora, no hay una escuela en el anuncio que hizo este año el gobernador de la provincia de Buenos Aires donde se pueda aplicar algo que está establecido en la ley, que es la doble escolaridad. Y tampoco se garantiza en el distrito como un distrito como el nuestro que haya tantos jardines de infantes que permita que todos los niños puedan empezar tal cual dice la ley. Sí, claro que falta mucho. Siempre falta mucho. ¿No? Siempre ha de faltar mucho. Estefi, un mate, música y algo más. Corte informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. ¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser. Si te pega, seguro que es porque lo provocaste. ¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer? Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este no grabamos, la publicidad, no la grabamos. ¿Cuándo nos podemos juntar, Guille? En la semana yo no puedo, vos sabés. ¿Vos, Emma, qué tenés que hacer en la semana? Nada, pero no cuentes conmigo. ¿Tú sabés que todos salí de campaña con Scioli? ¿Te parece hacerlo ahora? Y lo hacemos ahora. ¿Estamos en el aire todavía o ya no estamos? ¿Estamos en el aire? Bienvenido, nombre y programa. Guillermo de Mundo Bullicio de FM Moreno 90.1. Tiempo. ¿Qué va a haber el 19 de septiembre? El Primavera de Bullicio. Correcto. Señor, el 19 de septiembre, ¿en qué lugar se va a dar cita a este encuentro? Esto es en el Centro Cultural Martín Fierro, en Avenida Libertador 875.

like to live to ripe old age with Yoko only. And I'm not afraid of dying. I don't know how I'd feel at the moment, but I'm prepared for death because I don't believe in it. I think it's just getting out of one car and getting into another. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que... No sé si por ahí no tengo la información. Ah, ¿verdad? Bueno, ahí está. Vos preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política mediano y te la contesto un montón de veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Una corrida con obstáculos. Son las bandas. Así las llaman. Así se sienten. Es la raíz de su propia identidad en un territorio en el que la desesperanza, la inestabilidad y la noción de no futuro los atraviesan por entero. La banda de los nenes. Titularon los diarios en estos días sobre un grupo de pibes de La Plata. Ninguno pasa los 15 años, aclaraba Diario Popular. Los Pepitos, una banda juvenil con antecedentes que asustan, titulaba el histórico diario El Día de La Plata, en marzo pasado. Al mes siguiente anunciaría la detención del Peladito, definido como el líder del grupo que el mismo medio describía. Integraban también el Orejón, el Oreja y el Mudo. Grupo que tomó, o le asestaron, el mismo nombre de la legendaria banda que lideraba en los 80 y los 90 Margarita Di Tullio, Pepita la Pistolera, que regenteaba prostíbulos y comercios varios y que llegó a estar procesada por el crimen de José Luis Cabezas. La banda de la Frazada es la otra mítica semilla de miedo en la ciudad de las Diagonales que estalló con ese mote en 2008. Tenía entre 6 y 17 y su techo era la glorieta de la Plaza San Martín, desde que los habían expulsado de los pasillos de la Facultad de Humanidades en donde habían dormido durante 8 meses. Cuenta la leyenda que acostumbraban a arrojar una frazada a los paseantes para sorprenderlos y robar algún celular. La mayor parte de ellos tiene el destino asignado. Algunos ya tocaron la frontera de la muerte. Fueron atrapados en un descuido feroz por una bala que les sesgó la vida, como Omar Cigarán, que tenía 16 aquel 15 de febrero de 2013. Justo el día anterior, los policías que irrumpieron en su casa revestidos de itacas gritaron a su mamá: si hoy al guacho no lo entregás a la comisaría, mañana lo tenés muerto. Promesa cumplida. A otros la multiplicidad de drogas le fue minando el cerebro. lo suele encontrar sin saber bien quiénes son en una esquina cualquiera, viendo el movimiento de otros, la risa de otros, el amor de otros que mueven sus pasos frente a sí. Porque la vida suele ser para ellos un fantasma inasible e inexistente. A muchos los devoró la cárcel, o si no lo hizo aún, saben bien que lo hará. Como a Emanuel en Olavarría, que, ya mayor de edad, fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Pero antes era uno más en la banda de los Tatitas, y luego ya adolescente integraba De Temer en la banda de los Tinky Bibi. Luis Felipe Ulloa, educador popular llegado desde Colombia, que investigó largamente el fenómeno de las pandillas juveniles, y en particular las maras, decía a la agencia Pelota de Trapo que quien ingresa a una pandilla siente que va a ser alguien. Se dice a sí mismo, quiero ser alguien, quiero ser respetado. Cuando no funciona el respeto por simple humanidad, debe funcionar por miedo. Incluso los mismos tatuajes están plagados de significados que conducen al miedo. Para ninguno de ellos la escuela es un espacio que les resulte emocionante. Sí lo es la calle. Y es en el contexto de la pandilla en donde adquieren identidad. No en las instituciones. No en las instituciones. En definitiva, no los muros cerrados que sistemática y sistémicamente los expulsan. Como el veneno que hay que alejar. Como la peste que es necesario mantener a distancia. Como el petróleo que derramado va a ir matando la vida que fluye en el mar. Son la banda, la pandilla, porque ese su sesgo identitario hacia adentro y hacia afuera lo es. Nombrarlos de a uno, por sus nombres, con sus angustias, con sus propios miedos, los hace vulnerables. Así fue con Emanuel cuando tocaba timbre y preguntaba, ¿me da unas monedas si le barro la vereda? Cuando apenas rozaba Emanuel el metro de altura. Así era con José a sus 8 años y la risa de ternuras mucho antes de su pertenencia bandolera en La Plata y su futuro tumbero de mirada pétrea. Las instituciones lo vieron una y otra vez, en cada caída, en cada derrumbe, en cada esquina. Los cercaron o los expulsaron. Los arrinconaron o los fagocitaron. Rosana Rejillo, antropóloga e investigadora mexicana, escribió que existe una necesidad de agrupamiento para construir identidades, referentes, sentido de pertenencia, formas de respuesta a la incapacidad de las instituciones modernas. La escuela, las iglesias, el trabajo, la propia familia, de ofrecer alternativas a las crisis, tanto estructurales como de sentido, que a finales de la década del 80 iniciaron la espiral de precariedades y colapsos que apadrinaron la creciente escalada de violencias juveniles que hoy ocupan un lugar central en las agendas públicas. El gran poder de esta suerte de bandas parte de los vacíos institucionales en los que el Estado busca ubicarlos y los envalentona a crear identidades propias. Aunque en estas tierras aún no alcancen a emerger como poderes paralelos, como suelen ser las maras en Centroamérica, Rejillo definió, la mara se instala justo en el vacío de legitimidad, de hegemonía en el sentido gramsciano más profundo, y desde ahí desafía la legalidad. Pero al hacerlo confronta una ausencia, no una presencia. La banda de los nenes, la banda de los pepitos, la banda de la frazada, la banda de los tatitas, la banda de las pirañitas en Moreno, lo agrego, no está en el texto. Intenta dirimir sus propias identidades con una musicalidad que irrumpe desde el miedo y a las que las instituciones, Estado, medios, sociedad, le asestan sellos indelebles en la frente. De ahí difícilmente se sale. quedan arrinconados en laberintos que no tienen un arriba, que no ofrecen destellos de luminosidad desde ninguna grieta. Llegan por estigma o por vacíos preparados con esmero, por desamparo y olvido, hasta que las redes, sin resquicios para la salida, los hacen, violenta o paulatinamente, languidecer. Queríamos terminar el programa de hoy leyendo esto, que es mucho más que una descripción o un editorial, sino es un mirar. ¿Vos mirás la calle cuando estás en la Plaza San Martín? ¿Mirás la Plaza Mariano Moreno? Y señalo los dos lugares por donde debemos caminar casi constantemente. Podría decir si miramos la esquina y cómo miramos la esquina. Al miedo de las bandas, que es inaceptable para nosotros los buenos, porque nosotros tenemos miedo a partir de la fuerza que ejercen las bandas. Y lo que acabo de leer de Claudia Rafael es que viven con miedo. Viven con miedo porque no viven. Porque la muerte los espera. Ya no agazapada, sino erguida. Porque nosotros tenemos un profundo miedo de aceptar que las instituciones en pleno desarrollo de la inclusión puede ser que nos sirvan para un carajo. Puede ser. Y entonces ya no hay guarismos ni porcentajes y no hay nada. Entonces, ¿en dónde o en qué lugar nos agarramos para sostener la lucha? Si es que estamos dando una lucha, o como intenté reflexionar al comienzo del programa junto a Jorge Rulli, nuestro ADN ya no tiene resistencias. Los pibes a los que refiere Claudia Rafael en La Plata son los pibes de aquí, del centro de Moreno, en donde siguen obteniendo lo que quieren porque los comerciantes hacen lo que no deben. Son los pibes de Lomas, que son víctimas de la brigada, que los busca, los encuentra, los lleva, los trae, los deposita, los saca. Y el grande trabaja con la policía para que la policía siga siendo grande. Es la ausencia de un Estado presente. Vaya, qué problema. La ausencia de un Estado presente. ¿Cómo es esto? Es un principio de los opuestos. Y funciona a la perfección. Porque los que estamos bien decimos que no nos puede pasar aquello que nos está sucediendo. Y cuando somos parte de la crónica, ya no espectadores de lo que se muestra, decimos qué barbaridad nos pasó, nos ocurrió. Nos dimos cuenta que somos tan mortales como el pibe que está en la plaza, cuya incidencia en el trabajo del Estado y la llamada inclusión puede ser tan miserable que supera la propia miseria de ese niño. Me refiero a la miserabilidad de creer que con dos o tres pases mágicos ya no sentimos culpa de el resultado final que va a tener ese niño. Vaya si lo sabe esto Jorge Bruni, Marcelo Argentino y Clara Mungay. De haber atravesado parte del sistema, haber visto el sistema y lo que esto producen los niños. Algunos se salvan y otros mueren, aún con intervenciones que superan el acto humanitario. ¿Escucharon bien? Aún con intervenciones que superan el acto humanitario, reflejo instintivo. Hoy, en la charla que tuve con Rulli al comienzo del programa, le decía que ha sido tan siniestramente perfecto el desarrollo del estado presente-ausente en una dicotomía, que podemos decir que la legalidad es legitimidad y la legitimidad legaliza, pero al mismo tiempo la ilegalidad permite que todo funcione. Que todo sea como parece, y peor aún, porque es un sistema de ilegalidad. Es un sistema destructivo, no de construcción. Por lo tanto, la propuesta de Rulli que decía, hay que construir otro mundo, ¿cómo deconstruimos para luego construir? Si las bases no tienen que ver con el discurso y la cadena de Cristina Fernández de Kirchner, sino con una parte nuestra que se va expresando todos los días. Y ante los miedos que seguimos portando, garantizamos que mañana, sea quien sea el que nos gobierne, es decir, aceptamos que nos gobiernen, siga ejecutando las políticas que llevan a la muerte a los pibes, porque esos son la amenaza de mi vida buena. ¿Qué responsabilidad puedo tener yo en la aparición de las banditas, las pirañitas en Moreno o las banditas en La Plata? ¿Qué tengo que ver yo con eso? Dijo Rulli hoy, ante una pregunta formulada sobre su juventud, la primera palabra que utilizó fue solidaridad. Solidaridad. Y si desapareció la solidaridad, ¿cómo se puede hablar ante las crisis que este país es muy solidario? ¿Se dan cuenta que es una parte nuestra que está en juego todo el tiempo? Que somos nosotros mismos jugando a ser transgresores y al mismo tiempo conservadores y enanos fascistas. Porque nos da miedo abrir la ventana y comprender el abismo, nos asusta. Nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Porque en los 90 nadie votó a Menem, ni siquiera sigo con ejemplos clásicos y estúpidos, pero que han sido tan maduros que provocan la más horrenda simplificación, la más bestial simplificación, elevada categoría de ideología para entronizar una política que no es tal. Vaya problema que tenemos, que no se discute en un estudio de televisión, ni mucho menos en un estudio de radio, en un programa de radio. Ni cerca se puede discutir en un estudio de televisión o en un estudio de radio. Y para que se entienda cómo funciona todo desde una perspectiva, que es esta la que expreso desde hace años, es que puede decirse desde el poder, ya está hecho el gran trabajo, vayan los docentes a dar clases. Porque las condiciones están dadas, porque el 6,5% es mágico, porque no hay nada que reclamar, incluso Pablo Díaz acaba de decir que la recomposición salarial fue del 41%, entonces no hay nada para reclamar. Y lo dice la máxima autoridad política de la nación. Y pasa, porque nos han formateado para quedarnos en la estupidez. ¿Cómo se viste la presidenta? ¿Qué chicana dice la presidenta? ¿Qué estupidez dice Macri? Y la incapacidad de cierto histrionismo en Macri. El espíritu pétreo de Scioli. El pragmatismo de Massa. La poca movilidad de Stolbizer. El encuadramiento básico que hace del Caño. Entonces tenemos todo resuelto. Más o menos sabemos cómo es esto. Y al mismo tiempo no comprendemos un carajo de esto. Porque nos asusta. Porque es mejor señalar a las banditas como los responsables de la espantosa vida que vivimos. Pero hay que pintarla a esa vida. No puede ser tan espantosa. Tiene que tener colores. Bueno, llenemos de color en nuestra vida. Mientras el oscuro es el color no preferido de los pibes, sino el que nosotros les estamos entregando a ellos. Cierro el programa de hoy dando una información. ya que lo anterior desde ya es un comentario. Aclaraciones mediante. Ayer Karina Leguizamón fue a Mercedes. Fue con su compañero de vida y otras personas. Llegó a Mercedes y fue notificada que no tenía asistencia legal y que la que tenía, que dejó de tener en la práctica, que es el señor Vallarino, que es concejal de Ituzaingó, es el último que firmó un papel, por lo tanto, patrocinaba legalmente a Karina. Es decir, ni el Negro Suárez ni Gabriela Conder firmaron el papel que diga efectivamente en la práctica que son los abogados de Karina Leguizamón. Razón por la cual existe como un acto de rebeldía por parte de Karina sin saber, Karina, cómo es esto. Sin comprender todos que un papel necesita una firma. Y si la firma no está, para la justicia es que no existe nada, sino que existe un incumplimiento por parte de Karina de no haber acudido al llamado que hizo la justicia mercedina por una causa del año 2012 y que tenía una probation de por medio. Y Karina fue ayer a Mercedes y en Mercedes encontró el asesoramiento legal de un defensor oficial. Y logró Karina logró, junto a su compañero y quienes estaban ayer, imponer mínimas condiciones para que la audiencia se postergue y que tenga ella una opción más de conseguir un abogado. Y será en el mes de octubre. Es decir, Karina y quienes aprecian a Karina y quienes la estiman a Karina, y además toman mucho de Karina, comprenderán que en octubre necesita Karina un abogado o no. Para cerrar esto, ¿comprenderán o no? Es una pregunta, nada más. Porque ayer estuvo sola en Mercedes, sola acompañada. Y lo que genera el efecto de ayer es que para muchos pueda verse eso como un buen gesto de la justicia. Se dan cuenta el daño, ¿no? Es un buen gesto de la justicia que ayer la miró a Karina como una persona, como una mujer, como una luchadora, si quieren, y le dijo a Karina, venga en octubre. Vuelva en octubre. Trate de tener un abogado. Si no, aquí está el defensor oficial. Me sigue preocupando las cosas que no llegamos a entender teniéndolas de frente. Todo el tiempo de frente, no de espaldas, de frente, es decir, claramente de frente. Y aún así no tenemos la mínima capacidad de reacción, ya no de resistencia. Desde ya que hay que hacer todas las campañas posibles. Pero ¿saben una cosa? Tiene que estar el abogado. Es decir, esto funciona con campañas de abogado, es así. Y no puede ser de otra manera, porque han establecido que sea así. Y con la libertad, señores, no se juega. Porque ya vivimos apresados. Ahora, como se dice en la jerga, que te pongan los ganchos y te llevan a un lugar, ¿saben qué? Es ciertamente horrible. Es iniciar un camino al infierno. Y para un compañero o una compañera, eso no se puede permitir. Siquiera que se acerque la posibilidad. Nos vamos, quienes hicimos recorte en el día de hoy. Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén. Tengan ustedes una jornada óptima. Hagan lo posible. Chau. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Te respiran.